ya estás lista para dejarme herida el alma, que cortas y que envenenas, cicatrizando y dejándome llagas. Pero qué bueno es saber que en la autopista estás libre, que tus verdades se vierten en mí y que tu lengua pasea en mi cuello. Despertar, despertar, despertar, despertar. Despertar, desgarrado el alma, acorralado entre rabia y sudor. Despertar, desgarrado el alma, acorralado entre rabia y sudor. Es tan fácil por ti caer, pero de cero soy yo, no quiero ser yo. Es tan fácil por ti caer, pero de cero soy yo, no quiero ser yo. Ya tienes la lengua lista para lamer mis heridas del alma, y entre la mira y la mira te tragas la poca fe que queda en mí. Despertar, despertar, desgarrado el alma, acorralado entre rabia y sudor. Despertar, desgarrado el alma, acorralado entre rabia y sudor. Despertar, desgarrado el alma, acorralado entre rabia y sudor. Despertar, desgarrado el alma, acorralado entre rabia y sudor. Es tan fácil por ti caer, pero de cero soy yo, no quiero ser yo. Por ti caer, pero de cero soy yo, no quiero ser yo. Escucha ragamuffin de combate, escucha al DJ pinchando ruido de color. Escucha ragamuffin de combate, escucha al DJ pinchando ruido.